Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Es su programa Hablando y Cooperando. Tenemos aquí una cuestión. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, Vida Serena y Volver a Empezar, en toda la región de los volcanes. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, Producciones Charmaine, nos dicen que es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Tienen una sede aquí en Amecameca. Si tienes un evento próximo, invita a Producciones Charmaine. Su información la dan por el WhatsApp 55 85 33 18 39 con la señorita Claudia Pérez. Atrévete a ver, a ser diferente. También tienen su página de Facebook de Producciones Charmaine. El Liceo Canadiense, en la avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, tiene 18 años de experiencia y es un colegio bilingüe. Su horario es de 7 a.m. a 3 p.m. Su teléfono 97-800-38. El colectivo 2434 y Coronel Café presentan la Galería Itinerante, exposición y venta de obra pictórica. Pasen, a ver, van a pasarla muy bien. Esto es en Silvestre López, esquina con Avenida Independencia, número 43, aquí en Amecameca. No nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Sanguiano. Él no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. Él mide 1.71, tiene cabello cano, sus ojos café oscuro mediano, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta y sus labios gruesos. Cualquier información, por favor, 55 31 20 91 65. Esta es La Voladora Radio en Amecameca, Estado de México, XHECA 97.3 en FM. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 01597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55 40 61 54 59, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, vamos a comentar rápidamente las expectativas que tenemos, sobre todo para ver las cosas. Entramos en una etapa diferente y obviamente las cosas han cambiado bárbaramente. Nosotros venimos de una época en la que pues se buscaban los apoyos, se bajaban los apoyos y bueno, pues algo quedaba. ¿Qué produjo eso? Estancamiento, problemas, etcétera, etcétera. Se nos viene una opción diferente de hacer las cosas, en las cuales la propuesta es hacerlas directamente.

Pero el problema es que ante la negativa de entregar a las organizaciones sociales las cosas, tenemos un grave problema. Es decir, el futuro para los ejidos, para las organizaciones agrarias, las comunidades, los sindicatos y las cooperativas. Si no hay una forma de cooperación, vamos a tener graves, gravísimos problemas. Así es, la secretaría encargada de esto, que debería ser la Secretaría de Bienestar, pues encontramos que su titular se encuentra muy ocupada regalando sonrisas a diestra y siniestra, lo cual no es ningún problema, ¿verdad? Pero lo duro es que no encontramos nosotros programas al respecto. Señores, si producimos para entregarle al coyote desde los elotes hasta la leche y nos quedamos con lo que buenamente nos entregue, si no cuidamos que podamos generar un mayor ingreso aquí mismo en Amecameca o en toda la región, después no nos quejemos de que tenemos que ir a la ciudad a cobrar barato nuestros servicios. Es importante, es imprescindible que tengamos que desarrollar una economía fuerte aquí, una economía que, como pocos lados en el mundo, a partir de lo que se les ocurra se puede generar. A mí sí me indigna muchísimo ver cómo, en lugar de que los poblados puedan tener una economía forestal directamente, no, pues simplemente, en el mejor de los casos, dejan que les talen los árboles, y en el peor hasta cooperan para ello. Permiten la operación de bandas peligrosísimamente delictivas y permiten que los muchachos anden para arriba y para abajo. Eso no puede ser. Tenemos que generar un verdadero polo de desarrollo aquí. ¿Las cosechas a dónde se van? No lo sabemos. Mayormente se piensa que a la central de abasto. Pero el problema es que a la hora de que se van a la central de abasto, mayormente el coyote pues se lleva todo el dinero que podría ser para la región de los volcanes. No generamos, sino en una parte mínima, las condiciones para que florezcan los negocios. A pesar de que nosotros todos los días vemos el ahínco, la ilusión, la sonrisa con la gente, con la que la gente abre fuentes de trabajo, con tristeza vemos que al poco tiempo se bajan las cortinas. ¿Por qué? Porque preferimos ir a comprar cosas fuera. Y no me van a decir que no, ¿verdad? Las caravanas, verdaderas caravanas que salen hacia senderos, hacia los centros comerciales de Iztapaluca y de Chalco, o bien hacia el otro lado, hacia Cuautla, lo cual está bien, hay que repartir, ¿verdad? Pero aquí prácticamente no se queda nada. Señores, compren, disfruten aquí, pásenla bien aquí en los volcanes. Es algo bien importante que se genere esta economía, este desarrollo, a partir de la gente que vivimos aquí. De otra forma, pues simplemente lo que hacemos es ser una especie de ciudad dormitorio, en donde pues salimos en la madrugada congelándonos, con la panza vacía, dos, tres horas de camino en el mejor de los casos, llegar, medio rendir, etcétera, etcétera, salir a las 6 de la tarde, llegar aquí después de las 10 de la noche, para pues medio saludar a la familia y al día siguiente lo mismo. Esto no es vida. Tenemos que generar las condiciones en las cuales podamos desarrollar nuestras poblaciones. Tenemos muchos niños, muchos jóvenes que se quedan solos todo el día y en condiciones de desamparo. No voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, de San Pedro Nexapa, San Juan Tehuiztitlán, Xochitlán, en fin, pequeñas poblaciones o ya medianas poblaciones, en las cuales toda la mañana y toda la tarde están deambulando muchachos con la mona en la mano y pegada a la nariz. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente que no tenemos con qué sostenerlos y cada día la situación se vuelve más crítica, es decir, lo que teníamos hace un año para sostenerlos, para que comieran más o menos, ahora ya difícilmente alcanza. Lo primero es, organicémonos, veamos a la gente cercana y sobre todo consumamos lo que se hace aquí. La industria culinaria aquí en esta región es verdaderamente sobresaliente. Yo no voy a presumir de que conozco todo el mundo y pues sí, aquí sí, la República sí la conozco totalmente, pero de todos los lugares a donde he ido, de lo mejor del mundo se encuentra aquí en esta zona de los volcanes. Se los digo con toda franqueza. ¿Quién haya estado en Estados Unidos? Pregúntenme si puede comer lo que se come aquí. Quien haya estado en Europa no va a encontrar lo que hay aquí, ni siquiera tortillas. Y pregúntenme a qué precio se les vende. Y llegamos aquí y lo primero que se nos ocurre, apenas tenemos un instante libre, es irnos a otro lado a consumir otras cosas. Señores, echémosle ganas. Volteemos a ver al vecino, echémonos la mano y generemos, distribuyamos aquí y van a ver qué bien nos va a ir. Esto es algo importante, algo fundamental. Yo por mi parte me despido y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.